Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura en este lunes 30 de septiembre del 2019, la emisión 186. De esta forma, nosotros estamos cerrando ya el noveno mes de este año, preparándonos ya para el mes de octubre. Diferentes actividades seguramente les estaremos compartiendo para el próximo mes, que se viene cargado con un feriado nacional a pocos días. 7:03 a.m. Con esto le arrancamos ya nuestra emisión. Tenemos 8 grados en la ciudad capital. Conforme irá avanzando el día, irá subiendo ya la temperatura. El INAMI para el día de hoy nos pronostica que la radiación ultravioleta estará variando entre 6 y 10 puntos, esto quiere decir entre moderado y muy alto, en la parte interandina. En el litoral ecuatoriano estará de 6 a 10 puntos, en la Amazonía de 6 a 11 puntos y finalmente en la región insular de 9 a 10 puntos. Últimas imágenes satelitales muestran nubosidad que genera lluvias, chubascos con tormentas eléctricas de la Amazonía y algunas zonas del Callejón Interandino. Estas son las condiciones que nos da a conocer este instituto y que nos indica que el estado del tiempo continuará con lluvias y presencia de humedad y chubascos, de manera especial en la parte amazónica y también en la parte del Callejón Interandino. Son las 7:04 a.m. Recuerde que el Hoy No Circula está trabajando desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Hoy es lunes, hoy nos circula para aquellos automotores cuyo último número en su placa es 1 y 2. Tome en cuenta eso, por favor. El perímetro de su aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. Existen parqueaderos en las partes más periféricas de la ciudad donde usted puede dejar su automotor para que pueda de esta manera evitarse las sanciones. La época de lluvias está en nuestra ciudad, le invitamos a que tome precaución para evitar cualquier tipo de accidente. Incremente la distancia entre los vehículos, entre los automotores, disminuya la velocidad y también encienda los faros en caso de ser necesario. Cuando hay lluvia, cuando hay neblina, prendamos los faros pese a que no sea hora nocturna. De esta forma nos pueden visibilizar los otros vehículos y evitarnos cualquier tipo de accidente. Tomar en cuenta eso, por favor. El EQ911 para esta mañana nos indica que las vías alrededor de la provincia de Pichincha, como son Quito, Machachi, Quito, Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Calacalina, Negalito, San Miguel de los Bancos, La Merced, Baeza, El Chaco, también Quito, Pifo, Baeza, Tena, Loreto, Tena, Quijos, Papayacta, Coca, Loreto, Archidona, Tena se encuentran habilitadas. Las personas que se van al oriente de nuestro país, al lado amazónico, por el lado de la provincia de Pichincha, están habilitadas la carretera. Las personas que se van al litoral ecuatoriano por la avenida Loax Santo Domingo, tomen en cuenta que hay deslizamiento de tierra en el kilómetro 54, así que esa vía en especial se encuentra deshabilitada. Le repetimos, es en la vía Aloax Santo Domingo, hay deslizamiento de tierra en el kilómetro 54. En el lado de las personas que viajan para el oriente por la provincia de Pichincha, recuerde que en la vía Baeza-Tena continúan los trabajos en Yaguana. La velocidad permitida máxima en el sector es de 30 km/h. Recuerde que eso es en el sector de Yaguana, en la vía Baeza-Tena. Baeza Ten, así que mucha precaución en el sector. Estamos ya iniciando una nueva semana, una nueva jornada de actividades, y nosotros aquí tenemos ya los titulares. Titulares en Zona Cultura. Este 30 de septiembre recordamos al poeta Jerónimo Unyaguno y Alfonso Chisa Maldonado, integrantes del trío Los Imbayas, además de conmemorar el Día Internacional de la Traducción. La Pastora y el Cóndor fue la obra de estreno en Tungurahua en el proyecto Camino a Loja. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó inspección técnica preliminar a subtramo del Capañán, esto en Quilanga. Entre viernes y sábado se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Festival de Música de Gerardo Guevara. Varios niños con discapacidad de Canadá llegaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer la cultura y patrimonio del país. Quito celebró el Día del Turismo con música en vivo desde el aeropuerto. En el ámbito internacional estaremos contando que Italia prestó varias obras de arte a Francia, esto en conmemoración de los 500 años del fallecimiento de este artista del Renacimiento. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, les contamos que estaremos junto al rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, para hablar sobre diferentes actividades de esta institución de educación superior, además también de conocer detalles sobre la antigüedad que tiene esta institución, una de las más antiguas de nuestro país. Hablaremos también con los responsables del foro que arrancará por estos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominada Enseñanzas y Música Guildbert. Para hablar sobre eso estaremos con sus organizadores hoy. Y al cierre nos acompañará Luis Beltrán Vargas, presidente de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador. Conversaremos sobre el festival Nuestro Pasillo, que se viene desarrollando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ya la próxima semana estará ya con la final de este encuentro, con la final de este certamen, y nosotros conoceremos detalles sobre cómo se ha desarrollado este festival. Esa es nuestra propuesta informativa para este lunes 30 de septiembre. Tenemos ya las 7 de la mañana y 10 minutos. Aquí iniciamos. Camino a Loja en Tungurahua, del 25 al 29 de septiembre de 2019. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 30 de septiembre recordamos a grandes personajes del país que con su arte cautivaron a la sociedad ecuatoriana. Hablamos de Jerónimo Yaguno y Alfonso Chisa Maldonado. Además, se conmemora el Día Internacional de la Traducción, fecha para conocer sobre el trabajo que une a los pueblos y contribuye a una comprensión mutua. Un 30 de septiembre de 1869, nace en la Hacienda La Providencia, de Pueblo Viejo Los Ríos, el poeta Jerónimo Yaguno, que con Nicasio Zafadi creó el Pasillo Ben. En 2011 muere en Ibarra Alfonso Chisa Maldonado, primera voz y guitarra del trío Los Imbayas. Luis Alfonso era el menor de los hermanos que formaron la afamada agrupación en 1950. El trío Los Imbayas de Ibarra inician su vida artística ya por el año 1954, y desde allí se constituyen como el grupo artístico más auténtico del Ecuador y de América Latina. Sus integrantes son Segundo, Enrique y Alfonso Chiza Maldonado. En 1956 alcanzaron un éxito de primera línea con el recordado San Juanito, Marujita, de su propia autoría, el mismo que les permite iniciar una gira por Latinoamérica, con la que se hacen acreedores a una bien merecida fama internacional. Marujita, Marujita, yo te canto en tu ventana. Marujita, Marujita. En 1964 realizan una presentación magistral en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, con el apoyo incondicional del pueblo mexicano. Reafirman su posición musical con la presentación en el Festival de Música y Danza de las Américas en el Teatro de Ópera, El Degollado de Guadalajara. A inicios de los años 60 reciben el disco de oro del radiodifusor y locutor Carlos Salazar, en reconocimiento a su carrera artística. Y amándonos más que antes, amémonos. Además, desde el año 1991, la Federación Internacional de la Traducción celebra cada 30 de septiembre el Día Internacional de la Traducción, con el objetivo intrínseco de mostrar la solidaridad entre sus miembros y destacar el enorme valor que tiene esta profesión en un mundo cada vez más globalizado. La razón de haber elegido el 30 de septiembre como día para conmemorar a esta profesión se debe a que fue una fecha en la que falleció Jerónimo de Estridón, más popularmente conocido como San Jerónimo. Esta fecha nos brinda la oportunidad de rendir tributo a la labor de los profesionales lingüísticos y al importante papel que desempeñan en acercar a las naciones, facilitar el diálogo, el entendimiento y la cooperación, contribuir al desarrollo y reforzar la paz y la seguridad mundial. En 2019, el Día Internacional de la Traducción tiene como meta rendir homenaje a las lenguas indígenas de todo el mundo y hacer una llamada de atención sobre la importancia de no dejar que estos idiomas mueran junto con su legado cultural, costumbres y valores. Según datos del UNESCO, la mayoría de las lenguas nativas de los indígenas se encuentran en peligro de extinción, principalmente debido a las políticas que han asumido las diferentes naciones al respecto, dando mayor importancia a proyectos de desarrollo económico. El lenguaje indígena guarda un vínculo con el medio ambiente que le rodea, reproduciendo en muchos casos el sonido de los animales, del clima e incluso del viento. Si se afecta el medio ambiente donde estas personas hacen su vida, se está destruyendo también su percepción del entorno y por ende su lengua indígena. Y la mejor manera de celebrar esta fecha es asistiendo a alguna conferencia, taller, exposición o charla sobre alguna tribu indígena, visitar un asentamiento y aprender un poco más sobre las costumbres de cada una de estas sociedades humanas. También sería interesante sumarte a la iniciativa de aprender alguna lengua indígena propia de tu país. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos ya con nuestro Ecuador y sus actividades en arte y cultura. Tungurahua es la tercera provincia en donde se desarrolla el Camino a Loja, evento que despierta a su gente con las artes escénicas. El Teatro La Lama fue el escenario en el cual la pastora y el cóndor hizo su nido. Luego de cumplir con una amplia agenda de actividades desde el 23 de septiembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, este 26 de septiembre presentó el estreno de la obra La Pastora y el Cóndor, con el conjunto de danza intercultural Puricuna, dirigido por la maestra Maggie Ruiz y el coreógrafo Luis Conejo. Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua, antes de presentar la obra de estreno, se dirigió al público y resaltó la importancia de reconocer el trabajo de los artistas, ya que considera que la gratuidad mata el arte. A Asimismo, dijo que Camino a Loja es un espacio que permite recuperar aquel espíritu y saber que el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, que se desarrolla en Loja del 15 al 26 de noviembre, nos permite ser parte de este festival, así como acoger a las artes escénicas. La Pastora y el Cóndor, que es parte de los pueblos originarios y que tiene diferentes nombres, en esta ocasión el conjunto de danza intercultural Puricuna toma la versión de Juan José Ligalo, del pueblo Chibuleo, para llevar la escena con 9 bailarines, según lo dio a conocer a este medio Maggie Ruiz. Luis Conejo dijo que el haber presentado esta obra demostró una gran minga, ya que se unieron grandes profesionales que permitieron lucir trajes nuevos diseñados para la ocasión, como el diseño etnocontemporáneo del maestro Pepe Flores, el trabajo de escenario, así como el trabajo de los jóvenes que sin tener ningún proceso de formación demostraron que todo es posible con dedicación. Y para mí, como coreógrafo, yo me siento muy contento, muy muy feliz por haber trabajado con esos chicos que no tienen formación, que no tienen como oportunidad de ir a una escuela, a tomar talleres, a hacer clases de danza. Pues en un mes se logró hacer una obra, una puesta en escena que al público le encantó, le gustó mucho, demasiado. Aquí la sinopsis de la obra con la cual se deleitó el público de Tungurahua, la misma que tiene un desenlace diferente en la voz de Luis Conejo. Que el cóndor se enamora de la ñusta y la ñusta se enamora del cóndor, y al final de todo eso el cóndor le rapta de la comunidad a la ñusta y la ñusta se enamora del cóndor y al final la ñusta se vuelve cóndor y los dos vuelan juntos. Pero en la puesta de escena que yo hice, no hay ese final, más bien doy a valorar el cómo ya los cóndores ya se están extinguiendo, ya queda menos de 100 cóndores. La satisfacción de la gente al ver el excelente desarrollo de esta obra hizo que entreguen una gran ovación a los bailarines y creadores de la obra. Maggie Ruiz se mostró muy emocionada. Yo quedo muy agradecida con la gente de acá de Ambato, la gente de Tungurahua, con los turistas que se dieron cita, pues porque el teatro estuvo lleno, y pues de verdad estoy muy contenta porque las felicitaciones del público que sin conocernos pues se acercaron, nos dijeron lo bonito que estaba, que entendieron la obra, que estaban a punto de llorar. Entonces eso para mí sí es más allá de las expectativas que yo tenía. El Teatro La Lama espera poder abrir el teatro en una próxima edición del Camino a Loja. La próxima parada será en Santa Elena, del 3 al 6 de octubre. Continuamos con la información. Ya nos marca a la hora exacta nuestro reloj 7 de la mañana y 20 minutos. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Dirección Técnica Zonal 7, a través de la Unidad de Arqueología, Paleontología, Patrimonio Subacuático y de Riesgo, realizó el martes 24 de septiembre de este año un recorrido de campo preliminar para verificar las afectaciones generales por el incendio forestal que se presentó en el Cantón Quilanga, en la provincia de Loja. Roja, en el subtramo Quebrada Huatuchi, Plaza del Inca. Las Aradas, que forman parte del Capañán, sistema vial andino inscrito como Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año del 2014. Los sectores en donde están ubicados los sitios arqueológicos afectados por el incendio en Quilanga están ubicados entre los 2.300 a 5.500 metros sobre el nivel del mar, situación que dificulta el acceso directo a la zona. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el equipo técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 7, visite el lugar y dé seguimiento respectivo para determinar las acciones emergentes que se debe tomar luego de los incendios presentados. En la parroquia rural de San Antonio de los Andes es donde están concentrados los sitios arqueológicos monumentales que comprende Quebrada Huatuchi, Plaza del Inca, Las Aradas con una longitud de 1.2 kilómetros. El incendio adquirió mayor intensidad y fue más difícil de combatirlo, lo que generó las mayores afectaciones a los remanentes arqueológicos. Después del recorrido cumplido en los sitios arqueológicos, la directora técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7, Lovana Jaramillo, y los técnicos institucionales se reunieron con el alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga, Oliver Efrén Vidal Sarango, con quien analizaron varias estrategias que se debe emprender en el lugar, las mismas que serán coordinadas a través del trabajo conjunto con las instituciones que conforman el COE, liderado por la Gobernación de la provincia de Loja. Planificando algunas actividades. Entre esas actividades estaba justamente el levantamiento de la información después del siniestro ocurrido en Quilanga. Nosotros tenemos ya algún tipo de información previa a todo lo que sucedió en Quilanga, porque allí se encuentran situados sitios arqueológicos sobre los cuales nosotros tenemos información específica. En base a esa información específica, pues lo que se hizo fue una primera visita con el fin de hacer una visualización preliminar de las características del territorio, de ver un poco cuáles son las condiciones incluso de accesibilidad. Finalmente se conoció que el siguiente paso que está planificando el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es efectuar una inspección técnica a todo el sector. Inspección en la cual se necesita ya un trabajo de campo para levantar el estado de conservación de todo el bien patrimonial en base a sus atributos. Esto se lo está programando para hacerlo de una manera interdisciplinaria, con el apoyo de las instituciones, con apoyos exteriores, y tendríamos que nosotros prepararnos para una fecha en la que haya un desplazamiento ya no solamente, digamos, de un día, sino de por lo menos una semana para poder hacer este tipo de levantamiento. Con esta visita esperan establecer medidas de remediación a corto y largo plazo en el subtramo del Capañán. En la casa. 7:25, continuamos con la información y nos vamos a lo que sucede al interior de esta institución, tanto en su sede nacional como también en sus sedes provinciales. Queremos ahora comentarles que durante dos jornadas se desarrolló en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura el primer festival de música Gerardo Guevara. Este evento contó con la participación de 11 agrupaciones corales. Ellos presentaron al público lo mejor de sus trabajos en el ámbito coral. Es el primer festival de música Gerardo Guevara que le hemos organizado en honor a nuestro maestro. Nosotros empezamos a cantar cuando teníamos 18 años de edad. Hoy somos un grupo de profesionales en diferentes áreas y siempre hemos estado con la música. Somos amantes de la música. Y bajo esta idea llegó hasta el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura el evento Primer Festival de Música Gerardo Guevara. Así nos lo cuenta la doctora Alba Rosa Calderón, coordinadora del coro Gerardo Guevara. Este homenaje es organizado por esta agrupación precisamente y la misma convocó al coro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, Escuela Superior Politécnica del Ejército ESPE, UTE, Universidad Tecnológica Equinoccial, al maestro Alex Alarcón, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Grupo de Cámara Tritono, el Quinteto de Vientos Mitad del Mundo, Chelos Prieto y Sagramen Ensemble. Así lo reconocen los organizadores, precisamente, a la labor cumplida por este maestro de la música. Para mí es el primer hombre que, el ser humano, como ser humano es un hombre que nos ha llenado, es como nuestro padre. Entonces él nos inició en la música, nos enseñó a cantar, nos enseñó a ser amigos y tenemos amistad con mis compañeros como unos 40 años. Entonces es una satisfacción tenerlo con vida todavía, por eso es que hacemos este festival. Esta semana, 23 de septiembre, el maestro Gerardo Guevara cumplió 89 años de vida y de impulsar la música con carácter nacional. Las obras académicas que cuentan con la historia y la vida de los ecuatorianos, él es un pionero en la dirección coral y en la creación de obras que actualmente son objetos de estudio en conservatorios y en varias orquestas y ensambles. José Peñafiel, director del coro de la ESPE, nos cuenta el repertorio que presentaron al público en una noche especial y lo que para él representa el maestro Gerardo Guevara. Bueno, el repertorio tenemos un pasillo titulado Ojos Verdes, cuya composición es de José Ignacio Canelos, con arreglos del maestro Gerardo Guevara. Luego tenemos Tuyayay, que es una composición del maestro Guevara en base a una poesía quichua. Luego tenemos un popurrí de albazos tradicionales con arreglos del maestro Eugenio Aus. Especialmente, algo muy especial para mí, porque él fue mi maestro en el conservatorio. Nos daba historia de la música del Ecuador y siempre nos incentivó en la composición y en el aprecio por la música ecuatoriana. Gerardo Guevara fue desde pequeño un estudioso de la creación musical. Como él lo señala, toda mi niñez viví en el conservatorio. Mis maestros fueron los compositores José Ignacio Canelos, Luis Humberto Salgado, quienes fueron referentes de la música en el Ecuador. El maestro Gerardo Guevara estudió en École Normale de Musique de París y se graduó como director de orquesta. Posteriormente, estudió musicología en la Universidad de la Sorbona de París. Como invitada de la noche participó la maestra soprano Cecilia Tapia Samaniego. Por supuesto, acompañada del coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE y de la Camerata de la Casa de la Cultura. Ella recordó las enseñanzas que continúa dejando este maestro a quienes intervienen en la música. Es una alegría inmensa, por muchas razones. Primero, es un músico que tenemos la suerte de tenerlo vivo. Interpretar la música de un compositor que está vivo, uno tiene una retroalimentación mucho más grande que cuando uno solo por referencia así era su música, así se hacía. Ahora uno puede conversar y con el carácter del maestro uno puede preguntarle. Por ejemplo, en la Camerata, cuando hicimos especialmente un arreglo para la Camerata del Espantapájaros, le fuimos a preguntar: maestro, ¿qué le parece esto? El otro, él dijo que estaba perfecto. Como dato no menor, cuando el maestro regresó al Ecuador, fundó el coro de la Universidad Central, año 1972, y la Sociedad de Autores y Compositores SAICE, año 1973. Y de esta forma, con un lleno total, se desarrolló en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el primer Festival de Música Gerardo Guevara. Dos jornadas, del 27 y 28 de septiembre, desarrolladas con gran éxito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 30 minutos. Antes de irnos a nuestro corte y escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hay novedades en las calles de la ciudad. Hay un cierre de vía por en la avenida Luis Tufiño y Real Audiencia, en el sentido oriente-occidente. Se recuerde que está completamente cerrada la vía. Podemos ver en imágenes, están los bomberos de Quito atendiendo una situación en el sector. Así que Luis Tufiño y Real Audiencia se encuentra cerrado en el oriente a occidente. Con esta información vamos a mensajes. Escuchamos la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Camino a Loja en Tungurahua, del 25 al 29 de septiembre de 2019. La cartelera de Salamandrágora presenta El Último Mambo, una obra en clave de clown. En ocasiones quisiera morir, pero no es una opción, ya que el tiempo le ha preparado un plan perfecto. Con la dirección de Cacho Carlos Gallegos y Jenny Portilla en escena. Viernes 4 y sábado 5 de octubre, 19:30. Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventas disponibles al 099-7988-637 o encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. El Último Mambo. Comparte con nosotros una noche en la que aprenderás que nadie nos quita lo bailado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja presenta la obra dancística Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo. El jueves 3 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos con más información. Ahora les vamos a comentar sobre la agenda del presidente Camilo Restrepo. En su agenda estuvo presente en la reapertura de la exposición de las colecciones del siglo XIX y XX, en la presentación de los dos tomos del libro del general Paco Moncayo y en la rueda de prensa y homenaje a la actriz Toti Rodríguez. La agenda cumplida por el presidente Camilo Restrepo en la semana de lunes 23 al viernes 27 de septiembre contempló tres eventos. El primero, la reapertura de la exposición con las colecciones del siglo XIX e inicios del XX, que tuvo lugar el 25 de septiembre pasado y como escenario tuvo el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura. En el evento, Camilo Restrepo, al pronunciar su discurso, manifestó: al consolidarse la gesta libertaria a inicios del siglo XIX, se sintió todo un ambiente comunitario en la nueva república, estableciéndose una íntima sujeción entre el imaginario con aire de libertad y la floración de un nuevo pensamiento y formas de experiencia. Este proyecto, denominado Contextos Culturales en el Ecuador, siglo XIX y XX, ofreció una muestra con fondos artísticos de varios periodos y colecciones de pintura, escultura, dibujo, grabado y de autores ecuatorianos que forman parte del acervo nacional. Como segundo evento, el presidente estuvo presente en el acto de lanzamiento de los dos tomos del libro Seguridad y Defensa en la Historia Ecuatoriana del general e historiador Paco Moncayo Gallegos el jueves 26 de septiembre pasado. El libro fue presentado por el doctor Franklin Barriga López, director de la Academia Nacional de Historia. En la intervención, el presidente de la Casa de la Cultura destacó, luego de una extensa investigación histórica, el general catedrático, alcalde e historiador Paco Moncayo entrega estos dos tomos de su obra con un estudio exhaustivo que abarca el Reino de Quito, la conquista, colonia, independencia y república hasta la guerra Ecuador-Perú y la firma de paz. Como tercer evento realizado el jueves 26 de septiembre, estuvo en la rueda de prensa y homenaje que se le rindió la Casa de la Cultura a la actriz Toti Rodríguez por sus 50 años de trayectoria artística, quien constituye un referente para nuestro país por su triunfo en las pasarelas del cine francés y el teatro dorado de los años 60. El acto contó además con la presencia de Ramón Serrano y Ana María Valareso. Camilo Restrepo en su alocución señaló: el día de hoy ha sido un acto de gran justicia reconocer a una de las figuras más importantes del país que se ha destacado en el teatro y la televisión. Es una actriz extraordinaria, un excelente ser humano. Su riqueza interior radica en haber servido al arte y la cultura del país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalí. Avanzamos con más información. Este pasado viernes arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra de cine mexicano contemporáneo. Esto gracias al trabajo en coordinación con la Embajada de México en el Ecuador. Se trata de 6 largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes que nos aproximan al panorama cinematográfico mexicano actual. Tenido la invitación de la Cinemateca Nacional, nos honra haber tenido la invitación de la Casa de la Cultura por presentar esta muestra de cine mexicano que es tan trascendental para nosotros. Como tú me preguntas, la cinematografía en México es de una historia bastante amplia, bastante rica, es una parte esencial de la identidad cultural de los mexicanos. De acuerdo con algunas cifras del Instituto de Cinematografía de México, y así nos cuenta más sobre la historia del cine mexicano su representante en Ecuador, Ricardo Pérez Maciel, agregado cultural de la Embajada de México. Ricardo visitó por primera vez la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella al cumplir 2 meses en funciones. A partir de 1929 hay nuevas incursiones en el cine sonoro, se crean nuevas empresas cinematográficas en México y se declara oficialmente que debe exhibirse por lo menos una cinta mexicana al mes. Se crea el Departamento de Supervisión Cinematográfica, la Semana del Cine Nacional, y a finales de 1930 se produce un gran acontecimiento, la llegada a México de Sergei Eisenstein, Eduard Tissé y Jake Alexandrov. Esto y más es la historia del cine mexicano. Amplios y variados temas se toparon durante esta muestra que tuvo gran acogida por parte del público en sus primeras 3 funciones. Tenemos una muy buena selección de películas, no solo películas, también tenemos cine ficción, tenemos cortometrajes, tenemos cine animado para niños. Pensamos un repertorio amplio que curiosamente se despliega a partir del 15 de agosto. El 15 de agosto en México se conmemora el Día Nacional del Cine Mexicano. A partir de este día es que desplegamos un buen repertorio de películas tratando de cubrir a todos los públicos de México y de Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional y con el aporte de la Embajada de México en Ecuador, desarrollaron la muestra de cine mexicano contemporáneo. Se presentaron destacados largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes, todo relacionado al panorama cinematográfico del México actual. Laura Godoy, coordinadora de la Cinemateca Nacional, detalló lo que representa para la institución esta nueva muestra, ahora con el cine mexicano. Para nosotros nosotros es muy importante porque hace 2 años o 3 años que no hemos dado la muestra de cine mexicano, entonces nos hemos contactado con la nueva embajadora y el agregado cultural, porque es muy importante dar a conocer la cinematografía de México, que está muy bien desarrollada, entonces, y que ha tenido varios premios de las películas que se producen ahí y que van recorriendo el mundo. Durante la función inaugural del pasado viernes, se presentó una propuesta inspirada en una historia real, Los Crímenes de Mar del Norte, un caso perturbador del México de los años 40, donde el tema principal es lo que hoy conocemos como el femicidio. Hoy empezamos con la película Los Crímenes del Mar del Norte. Es una película que trata sobre el femicidio, sobre un estrangulador en serie que estuvo en la década del 50 y es basado en la vida real. Entonces, que mataba especialmente a las prostitutas, pero no hacían caso del tema, pero cuando justo asesinan a la hija de un adinerado, entonces deciden investigar y poder capturarlo. Acompáñenos esta tarde y noche en el cierre de la muestra de cine de México Contemporáneo. 2 películas, 17 horas y 19 horas. No se lo pierda. Todas las amigas y los amigos ecuatorianos y a todos los amigos mexicanos que radican actualmente en Ecuador, quiero hacerles una invitación extensiva para que visiten la Cinemateca Nacional, para que aprecien la cartelera de cine que está disponible en las redes sociales de la Embajada de México en Ecuador, para que se enteren de cuál es la cartelera y asistan a empaparse de esta muestra de cultura mexicana a través de las pantallas. Les invitamos cordialmente el día lunes 30 a las 5 de la tarde. Vamos a reponer la película que inauguramos hoy, Los Crímenes del Mar del Norte, que es muy importante verles, como dije al principio, porque es sobre un tema de femicidio, y también El Sembrador, una historia muy linda de un maestro rural que hace de su escuela su segunda casa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bien, amigos, ahí tenemos todo el reporte de lo que ha sido durante este fin de semana el ciclo de cine de México. No se olvide que hoy estarán cerrando, este lunes 30 de septiembre cierran este ciclo, y ahí teníamos la información. Será con Los Crímenes de Mar del Norte, y también será El Sembrador, cintas del 2017-2018, auténticas cintas del cine mexicano contemporáneo, con lo que se cerrará este festival. Así que puede asistir usted a la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. No tiene costo, simplemente necesita acá la casa, un lugar donde siempre usted encontrará una institución con las puertas abiertas. Y avanzamos con la información. Ahora vamos a cambiar de tema para contarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Gurdjieff Ecuador y la Fundación Cosmos Viviente desarrollarán la conferencia Apertura hacia las Enseñanzas y la Música con George Ivanovich Gurdjieff. La cita tendrá lugar en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Grupo Gurdjieff Ecuador y la Fundación Cosmos Viviente desarrollarán la conferencia denominada Apertura hacia las Enseñanzas y la Música con el maestro George Ivanovich. La cita se desarrollará la noche de este martes 1 de octubre en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Durante esta conferencia se presentará una charla introductoria a las ideas y enseñanzas de George Ivanovich, conocido como el Cuarto Camino. Además, se realizará la proyección de un pequeño video con imágenes de los movimientos y se interpretará al piano varias piezas musicales compuestas por el mismo maestro y por Thomas de Jardin. Como biografía, Gurdjieff nació a finales del siglo XIX en la Armenia, del entonces Imperio Ruso. Su principal obra fue conocer y transmitir enseñanzas del Cuarto Camino en un mundo occidental. Una personalidad misteriosa y carismática, con un agudo sentido crítico y una elevada cultura tradicional. Gurdjieff falleció el pasado 29 de octubre en 1949 en Sur-Nely, Francia. Según los autores que estudiaron sus obras, sus planteamientos constituyen un conjunto de ideas interrelacionadas, innovadoras, todas con el objetivo de producir la evolución consciente en el hombre.

7:51, nos vamos ya con lo que tiene la ciudad de Quito, la capital del Ecuador, tanto en arte y en cultura. Y es que esta ciudad está poblada de teatros, espacios artísticos y culturales independientes, así como también institucionales. En fin, hay mucho por observar en nuestra ciudad. El grupo de teatro Mimo, Trompos y Garabatos, organización artística cultural con más de 21 años de experiencia en el ámbito de las artes escénicas a nivel nacional e internacional, presenta la obra de Mimo y de Títeres de Objetos, Lluvia de Sueños. ¿De qué se trata? Preste mucha atención. Este 5 y 6 de octubre abre las puertas el Teatro Variedades a partir de las 4:30 de la tarde para dar cabida a la obra Lluvia de Sueños, del grupo de teatro y mimo Trompos y Garabatos. Galo Granda desarrolla la sinopsis de la obra. Paul, un hombre soñador, decide tomar unas vacaciones en la playa. A pesar de vivir en su soledad, él siempre tiene la esperanza de encontrar el gran amor de su vida, y llegando hasta enamorar y seducir a la misma luna. Pero siempre tendrá que regresar a la vida realidad, donde el amor será solo un sueño. Te invitamos, no falten, sábado 5 y domingo 6. El espectáculo artístico está dirigido para todo público y maneja la importancia de contar una historia sin palabras. El valor sugerido de la entrada es de $6, que estará destinado al fortalecimiento del quehacer cultural en el área de las artes del mimo y teatro gestual, en nuestra ciudad de Quito. En nuestra ciudad de Quito. No se pierda este evento. Aquí la invitación del organizador Galo Granda. Hola, somos el grupo de teatro y mimo Trompos y Garabatos. Y este sábado 5 y domingo 6 de octubre en el Teatro Variedades les invitamos a ver un espectáculo de mimo con su obra Lluvia de Sueños. Vamos con más información. Ahora queremos contarles que, como cada 27 de septiembre a nivel mundial, se festeja el Día del Turismo. Quito no fue la excepción y preparó actividades desde el mismo momento en el que los turistas internacionales y nacionales pusieron un pie fuera de las aerolíneas en el aeropuerto Mariscal Sucre. Bajarse del avión, tomar las maletas en los hombros y ser recibido con los brazos abiertos con los ritmos del Ecuador fue la propuesta de Quito Turismo para celebrar el Día del Turismo a los aventureros que optaron por nuestro país como una opción para vacacionar. La música fue un reflejo de nuestra identidad, diversa, colorida y alegre. Del saxofón de Rafaela Albarrán salían cálidas y suaves melodías andinas que acompañaron a los turistas desde el pasillo de arribo y sirvieron de fondo durante la espera previa al proceso de migración. Luego, en la zona de retirada del equipaje, 14 músicos de la Casa de las Bandas presentaron un ensamble de percusión y marimba, en medio de la celebración y mensajes de bienvenida a los nuevos visitantes. La propuesta también contó con actividades en la noche. Se tuvo previsto presentar en la sala de entrega de equipajes a 8 artistas de la Casa de las Bandas, con instrumentos de viento para desear un buen inicio de viaje a los visitantes que eligieron a Quito como su destino. El municipio y el Ministerio de Defensa también prepararon otras actividades en el interior de la ciudad. Así fue como tuvo previsto la presentación de la Ruta de la Defensa, un producto que expone el valor histórico de nuestro país. Se trata de un recorrido semiteatralizado diseñado por el Ministerio de Defensa y que recorre sitios emblemáticos para la independencia y defensa nacional, entre los que se encuentran la Cima de la Libertad, el Templo de la Patria, la Casa del Mariscal Sucre, el antiguo Círculo Militar y el Palacio de la Recoleta, o también conocido como Palacio de la Exposición. lugar en el cual hace cerca de un siglo, Eloy Alfaro, presidente de ese entonces, montó una exposición mundial para conmemorar el centenario de la República con la presencia de varios países. Hoy en esas instalaciones se encuentra el Ministerio de Defensa. En el mundo. Italia presta a Francia 5 obras, entre ellas El célebre hombre del Vitruvio y 2 copias de cuadros de Leonardo da Vinci para la gran exposición del Louvre. Esto conmemorando el 5º centenario de la muerte del artista. Este préstamo pone fin a meses de discusiones y tensiones entre ambos países. Además del hombre del Vitruvio, procedente de la Galería de la Academia de Venecia, Italia, prestará otros 4 dibujos. Se trata de estudio de paisaje, estudio para la adoración de los magos y 2 estudios de Paneggio, gracias al acuerdo firmado por los ministros de Cultura Frank Rayster y Darío Franceschini. Del mismo modo, las copias de La Leda y de La Batalla de Anghiari de una galería de Florencia llegarán al Louvre. Estas 7 obras se añaden a otras 13 que varios museos italianos ya han aceptado prestar tras negociaciones entre las instituciones. El préstamo refleja las buenas relaciones por las que se encuentra atravesando Italia y Francia. En el pasado mes de abril, los mandatarios Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Sergio Mattarella de Italia se juntaron para rendir un tributo a Leonardo da Vinci en la capilla San Umberto, donde reposan sus restos. Así lo señaló el presidente francés. En aquellos tiempos formidables en los que la humanidad cambió profundamente, la inteligencia y lo mejor de nuestras naciones se unieron. Por eso es por lo que el vínculo entre nuestros 2 países y nuestros ciudadanos es indestructible. Es mucho más fuerte y profundo de lo que nosotros representamos en nuestra propia escala. Estas relaciones están permitiendo el intercambio de varias obras más. Por ejemplo, 5 obras de Rafael, 2 pinturas y 3 dibujos, así como 2 estudios de dibujo de Giovanni Francesco Pini, todas ellas en el Louvre, serán prestadas a Italia para la exposición Rafael, que se abrirá en el Palacio Quirinal de Roma en marzo. El anterior gobierno italiano, en el que la Liga de Matteo Salvini tenía un peso preponderante, no era partidario de prestar las obras y no estaba a favor de esta exposición en el Louvre, subrayando que el gran maestro del Renacimiento, Leonardo da Vinci, muerto hace 500 años, era originalmente italiano, aunque hubiera vivido los últimos 3 años de su vida en Francia.